Bien, hoy día de la Inmaculada, yo creo que iniciar el día con este texto de la Anunciación, pues me parece lo más adecuado, para vivir el día en presencia de Dios con la ayuda de María. Creo que nuestra madre nos enseña a ser contemplativos. Yo sé que en los ejercicios espirituales, pues algo que inevitablemente todos tendemos a hacer en ellos, pues es que especialmente nos interesan los aspectos morales de mi vida, las cuestiones que yo quiero ordenar, mis heridas morales, mis heridas psicológicas, suele ser así, O sea, tenemos mucha mayor tendencia moral que contemplativa. Eso es así. Quizás forma parte de otras culturas más contemplativas. Si uno va a Oriente, se da cuenta que, pues por ejemplo, el mundo ortodoxo, el mundo de los ortodoxos es más contemplativo que nosotros. El mundo occidental es más moral, Nosotros somos de los de hacer hospitales y escuelas y tal. Eso, el mundo ortodoxo, tantas obras sociales no se hacen, Son más contemplativos, Bueno, es que hay que buscar un equilibrio en todo, Entonces nosotros, como lo que decía antes hay que rectificar el tiro. Como nosotros tenemos una tendencia moralista, tenemos que subrayar más la contemplación, porque vamos al otro lado. Yo me he dado cuenta que cuando explicaba en Radio María el catecismo, las distintas partes del catecismo, y luego siempre había 15 minutos finales para las llamadas de los oyentes, claro, tú notabas el nivel de interés que generaban las cosas, porque ya hay 7 líneas, ¿no? 7 líneas de teléfonos y se ven cuántas llamadas hay en espera, ¿no? Entonces, cuando tú estabas explicando los mandamientos de la ley de Dios, no mentirás, vamos, están las 7 líneas a tope, ¿no? Ahora, claro, cuando hablas de la Santísima Trinidad, ¿sabes? Pues igual se enciende alguna, ¿sabes? O sea, te das cuenta que, claro, que hay una carencia, ¿no?, de sentido contemplativo en nosotros. O sea, como que la contemplación, pues está muy bien, ¿no?, pero eso es una carencia nuestra, Nuestra tendencia, digamos, moralista, nuestra tendencia, a ver, mis problemas prácticos, yo tengo unos problemas, a ver, yo aquí había venido, a solucionar mis 4 o 5 cosas, ¿sabes? Es que somos así, en el fondo. Claro que también esa otra alma contemplativa y no tan activa también tiene sus aspectos que hay que purificar, O sea, aquí no... Todo tiene que ser purificado y complementado. Pero nosotros purificamos lo nuestro, Y si a los otros les sopla el viento del oeste en vez del este, pues tendrán que rectificar por el otro lado. Nosotros por el nuestro, Por el nuestro. Bueno, pues en ese sentido digo que hacer la contemplación de la Anunciación, tener un día contemplativo con María, me parece muy importante. Lucas, capítulo primero, versículo del 26 al 38. El mes sexto, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la Virgen era María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. Y el ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso, pues no conozco varón?». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez, y ya está de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada es imposible». María contestó: «Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Y el ángel se retiró. Bueno, Yo he dividido, lo he titulado Decálogo de la Anunciación, ¿no? Pues por decirlo de alguna manera, haciendo 10 reflexiones distintas, ¿no? La Virgen se llamaba María y creo que es hermoso, María es un nombre que ha impregnado, ¿no? Que ha impregnado el santoral, que ha impregnado, pues todos conocemos, ¿no? Aquí misma, pues tenemos muchas que lleváis, es el nombre más santo y el nombre más bendito, el de María. La Virgen se llamaba María. Es hermoso ver el escenario tan sobrio, tan sencillo, en el que tiene lugar la manifestación de Dios. Cuando uno va a Nazaret, le impresiona ver, en aquella cripta de la Basílica de la Anunciación, le impresiona ver, pues, la sencillez de aquel sitio y le impresiona ver que Dios eligiese aquel lugar y que allí se hayan atrevido a decir, añadir un adverbio, aquí el verbo se hizo carne, ¿no? Aquí en un lugar especialmente sencillo, porque la primera vez que aparece la palabra Nazaret en la Sagrada Escritura es esta, hasta este momento no había aparecido nunca, Luego, digamos, el lugar de la manifestación de Dios es el lugar de la máxima sencillez. El nombre María, y de dónde viene ese nombre y cuál es su etimología, es una cuestión que ha suscitado, madre mía, pues te puedes leer cosas y de todos los eruditos que se ponen a hablar de posibles orígenes del nombre María. Bueno, yo elijo, me atrevo a elegir uno, ¿no? Entre las distintas etimologías. Está claro que el nombre María es de origen hebreo, pero también es verdad que la primera vez que aparece la palabra María en la Sagrada Escritura es en tiempos de Moisés, estando esclavos en Egipto. Estando esclavos en Egipto es la primera vez que ese nombre aparece, con lo cual puede tener también, digamos, una mezcla en sus raíces de hebreo y de egipcio. Y según digamos, ese estudio etimológico, la palabra María significa María Marillán, amada de Yahvé. Amada de Yahvé. Que también existe otra etimología que habla de señora, Otra tercera etimología que habla de Yahvé ilumina o luz de Yahvé. Os sugiero que meditéis en estas tres, ¿no? Amada de Yahvé, señora y luz de Yahvé, ¿no? Yo sobre todo me quiero quedar, a mí me parece la más hermosa, ¿no? No tengo ni idea de etimología, obviamente, pero lo que me parece más hermosa es la de amada de Yahvé. O sea, lo esencial de nuestra vida es ser amados por Dios. Y la Virgen, nuestra Madre, que es perfectamente desconocida, pues, por todo el mundo, sin embargo, su nombre ha estado escrito desde toda la eternidad, pues en el corazón de Dios, amada de Yahvé. Antes de que Dios crease el mundo, ya pensó en ella. Antes de que Dios crease el mundo, ha pensado en ti, ha pensado en nosotros. No somos una casualidad, no estamos aquí por equivocación, estamos porque hemos sido objeto de un amor personal de Dios que nos ha elegido y nos ha traído a la existencia, ¿no? Amada de Yahvé es la esencia de una vida. Es ahí donde fundamos nuestra dignidad. Yo fundo mi dignidad en esto, ¿eh? Soy amado, luego existo. Esa es la clave de nuestra existencia. Soy amado, luego existo. Es el auténtico antídoto a una generación herida en su autoestima. Soy amado, luego existo. Si eso es así, uno puede entender lo que es el sentido de señora, porque señora es participar del señorío de Dios. Cuando uno tiene conciencia de ser amado por Dios, participa del señorío de Dios. Y en tercer lugar, entiende también la tercera etimología, que se convierte en luz de Yahvé. Primero es ser amado por Dios. Eso nos da dignidad y tenemos un señorío. Y eso nos permite ser luz de Yahvé para ante el mundo. Yo creo que las tres etimologías están también unidas entre ellas y explican cuál es el devenir, ¿no?, de nuestra vocación cristiana. Segunda palabra, lo que el ángel le dijo a María, ¿no? Alégrate. Alégrate. ¿Os acordáis que Evangelii Gaudium, ¿no?, pues ese documento magisterial con el que el Papa pues hizo un poco su presentación emblemática, ¿no?, de su pontificado, comenzó él diciendo, ¿no?, con esta exhortación quiero dirigirme a los fieles cristianos para invitarlos a una nueva etapa evangelizadora marcada por la alegría. Ya hace 2000 años, ¿no?, el anuncio que le hizo el ángel a María fue este, fue el de alégrate. ¿Puede ser la alegría una clave para presentar el Evangelio? ¿Acaso la alegría no es meramente un estado psicológico, dependiendo de los caracteres que tengamos, ¿no? ¿Acaso la alegría puede, no sé, eso no falta fundamento teológico en ello, ¿no? ¿Puede ser la alegría una clave de explicación de la revelación de Dios, Y es obvio que el mundo sin Dios está triste y que la causa fundamental de la tristeza del mundo es haber dado la espalda a Dios. Un pájaro al que se le corta las alas está triste. Está triste porque no tiene alas, y un pájaro que no puede volar está, pues eso, ha perdido su instinto, ¿no? Y el hombre sin Dios está triste. Y nuestra sociedad nos ha aislado, porque nos ha aislado de Dios, porque nosotros estamos llamados a vivir en comunión con Dios y a vivir en comunión con los demás. Y entonces, eso, somos como un pájaro al que se le cortan las alas, estamos tristes. O imagínate uno de esos animales salvajes que se les mete en una jaula allí, ¿no?, en un zoológico, pues es que pierden lógicamente su identidad interior, ¿no? Y entonces, como el hombre no está alegre, no vive alegre, pues lo que hace es intentar compensar eso, pues eso, poniéndose alegre a ratos, ¿no?, buscando artificialmente esa alegría. Entonces, sí es cierto que la alegría puede ser una clave, un termómetro determinante, ¿no?, de nuestra vida cristiana, del espíritu con el que hagamos las cosas, del espíritu del Señor. Y una clave de revisión de toda nuestra vida. Porque igual hacemos muchas cosas, materialmente hablando, bien hechas, pero no las hacemos con alegría, no disfrutamos de ellas, ¿no? Hay una anécdota que está en el libro El Increíble Japón, que es un libro un poco, digamos, autobiográfico del padre Arrupe, de quien fue el superior general de la Compañía de Jesús. Hay un pasaje del libro que a mí me llama mucho la atención, y es que, claro, cuenta él que estando allí, entonces era superior de los jesuitas en el Japón, y de una parroquia que llevaban los jesuitas, pues le vinieron con los del consejo pastoral que querían pedir una entrevista, pues para quejarse, ¿no? Obviamente cuando a un obispo, a un superior, le pide un consejo pastoral, y hay un lío, ya está, ¿no? Algunas veces te viene para darte las gracias, pero eso es un poco raro, ¿sabes? Las visitas suelen ser para quejarse, Entonces, pues nada. Fueron a verle, es que no estamos muy contentos con el padre que nos ha enviado y tal. Bueno, entonces vamos a ver, y le dice, y les pregunta, bueno, pero ¿no es un hombre rezador? Sí, reza mucho, a las 5 de la mañana está ahí en la iglesia ya rezando y tal. Le dice, ¿y no trabaja con los niños? Sí, con los niños trabaja, que no vea usted, que sube tal. ¿A los ancianos no los visita? Sí, los visita, les lleva la comunión a los ancianos y no sé qué. Y claro, iba preguntando, sí, todo lo hacía bien. Te decía, bueno, pero entonces, ¿de qué se quejan? Decía, es que no nos quiere, está siempre de mal humor, ¿no? Nos decían. Y entonces, claro, el padre Rupe decía, oye, fíjate que alguien puede ser un perfecto, ¿no?, un perfecto cumplidor de todas las cosas, pero no tiene un corazón alegre, Y si no tiene un corazón alegre, se hace incapaz para transmitir el mensaje de Jesús. Lo puedes hacer todo, materialmente hablando, lo puedes hacer bien. Pero si tú no reflejas, pues la alegría que te genera en ti el hacer las cosas bien, es que, a ver, hay una contradicción, entre la música y la letra, que dice uno, ¿con qué me quedo? ¿Con la música o con la letra? Porque la letra es perfecta, pero la música... Entonces, la música tiene que conjugar con la letra. Y la música es la alegría, ¿sabes? La música es la alegría. Si no hay algo, está fallando, Bueno, pues por eso digamos una cosa. La persona más alegre del mundo, y no sé si alguna vez lo hemos pensado así, la persona humana, digo persona humana, ¿no? Porque Jesús es persona divina, Jesús es persona divina. La persona humana que ha vivido esa dimensión de la alegría interior, del gozo, de disfrutar de la vocación que Dios le ha dado y de disfrutar cada momento presente y de disfrutar que ahora ha ido a por agua con el cántaro y de disfrutar que ahora pues se ha barrido la habitación y de disfrutar cada cosita que pasa. La persona que más ha sabido disfrutar es María. Saber disfrutar de cada momento y cada instante de la vida. Disfrutarlo. A veces uno se sorprende a sí mismo diciendo, bueno, mira su agenda y dice, bueno, a ver si pasa esto ya, llega a las 8 de la tarde. Entonces dice, a ver, estoy esperando que pase esto para disfrutar, esto no puede ser. Si yo estoy esperando a que pase esto, te descubres a ti mismo con una huida del escenario en el que Dios te ha puesto para vivir en plenitud el momento presente, ¿no? Entonces, el alégrate es fruto de que en la presencia de Dios, pues uno se siente instrumento de Dios para vivir ese momento en plenitud. Alégrate. Dice en tercer lugar, llena de gracia, ¿no? Llena de gracia, que haritomene, dice en griego, en eso la palabra llena de gracia, que haritomene, tiene mucho que ver con el dogma de la Inmaculada Concepción, porque el dogma de la Inmaculada Concepción la Iglesia lo ha reflexionado, lo ha concluido como consecuencia derivado de, por ejemplo, de este término. Si María es llena de gracia, entonces en ella no cabe el pecado alguno, porque si tuviese la herida del pecado, llena de gracia no podría ser, No podría ser. Por eso la Iglesia dice que desde el momento de su concepción, María siempre ha sido llena de gracia. Es como diciendo, si Dios llena totalmente tu vida, ¿no? No cabe el pecado. No cabe el pecado. Y hay que decir que en ese sentido María es la mujer más libre de la historia. Libre porque no tiene el condicionamiento del pecado y de las huellas del pecado. Nosotros somos libres, pero no tenemos una plena libertad. Tenemos una libertad en lucha. Y una de las cosas que Jesús nos quiere ofrecer es liberar nuestra libertad condicionada, ¿no? Liberarla. Hacernos participar de ese señorío. La palabra llena de gracia quiere decir que está agraciada, gratificada con la presencia de Dios. La palabra gracia no hay que entenderla como algo distinto a Dios. Señor, envíame tu gracia. No sé, algunos lo ven, lo cosifican eso, ¿no? Envíame tu gracia, que me da algo, ¿no? Cuando decimos a Dios, envíame tu gracia, no es para que me envíe, pues eso, ¿no? Una energía, que a veces hablamos en esos términos un poco absurdos, ¿no? Decir, envíame tu gracia ven tú a mí, o sea, vivir tu intimidad contigo, ¿no? Y esa gracia que en nosotros, ¿no?, pues tiene el efecto de perdonarnos nuestros pecados y elevarnos a la condición de hijos de Dios, en ella la gracia le ha preservado desde el principio de caer en ese pecado. Mejor dicho, de recibir la herencia de ese pecado, ¿no? Sabéis que ese auto de fe en el que Lope de Vega, cuando habla, cuando quiere representar el misterio de la Inmaculada Concepción pone la imagen de alguien que va caminando, y cuando iba a caer en un hoyo, es preservado de caer en ese hoyo. Y Lope de Vega con eso está evocando el dogma de la Inmaculada Concepción, que Dios le preserva a María. En cuarto lugar, entrando en su presencia. Entrando en su presencia. La expresión es misteriosa, ¿no? Porque toda relación entre el hombre y Dios consiste en que nosotros nos pongamos en presencia de Dios. De hecho, la esencia de la oración consiste en ponerse en presencia de Dios. Y sabemos que el ángel es un enviado de Dios. Entonces, ¿qué puede significar eso de entonces entrar en la presencia de María? El ángel entrando en la presencia de María. Obviamente es una forma de hablar, pero significativa, ¿no? Y subraya que el Todopoderoso, el Infinito, no ha querido ser autosuficiente, sino que ha llamado a la puerta del hombre para salvar al hombre. El ángel entrando en su presencia es como que Dios toca la puerta de María, toca la puerta de María. Hay una homilía preciosa de San Bernardo, que se lee el 20 de diciembre en el oficio de lecturas, en la que se dice, San Bernardo le dice a María, mira que el ángel espera tu respuesta, mira que la humanidad entera depende de tu sí. O sea, el ángel entrando en tu presencia, lo que es impresionante es la humildad de Dios, que Dios haya querido hacer depender su plan de salvación de la respuesta del hombre, ¿no? Es como que Dios parece ponerse de rodillas ante María y le pide su colaboración, se pone en su presencia. Y entonces se encuentra una criatura perfectamente arrodillada delante de Dios. El Dios humilde, ¿no?, que toca el corazón del hombre, de esta mujer, se encuentra a una mujer perfectamente humilde y arrodillada delante de Dios. Quinto lugar, ella se turbó y el ángel le dijo, no temas, ¿no? María tiene conciencia de que ha sido objeto de una elección especial por parte de Dios, y ello no le lleva a la vanidad, ¿eh? No le lleva a la vanidad. Ella se turba, pero no es una turbación porque sea objeto de vanidad, ¿sabéis? Porque a veces es que, claro, yo recuerdo una anécdota que la vi en un vídeo de YouTube, que está por ahí, una entrevista de un periodista de la BBC a Madre Teresa de Calcuta. Entonces, venga, preguntas, etcétera. Y entonces, en un momento determinado, un periodista le dice, Madre Teresa, dicen por ahí que usted es como una santa viviente. ¿Usted qué piensa de eso? Y yo dije, joder, vaya pregunta, ¿eh? Yo hubiese dicho, no, yo soy un pecador, ¿sabes? Ahí me hacen esa pregunta. Entonces, claro, como tienes vanidad, ¿eh?, pues entonces comienzas a reaccionar, no sé de qué manera, intentando defenderte de esa vanidad. Vamos a ser claros, ¿no? Porque es así, ¿eh? Entonces ella va y dice, uy, vaya. Y dice, oiga, usted tiene que ser santo como periodista y yo como religiosa. Dice, porque la santidad no es, no, dice, no es un privilegio para unos pocos, es la vocación común de todos los aquí presentes, ¿no? Y yo dije, madre, respuesta que la ha dado. Y dice, pero este periodista esta noche ha dormido. Dije yo. Y dije, pero bueno, ¿qué respuesta ha dado? Es una respuesta sin vanidad. Es una respuesta sin vanidad. Sabiendo que todo es un don de Dios y se ha acabado. Entonces, por eso cuando dice, cuando el ángel se presenta a María y le hace tal proposición, en ella, ¿qué ocurre dentro de ella? Hay vanidad, ¿no? En el fondo, hay vanidad cuando tú te apropias de los dones. Hay vanidad cuando te apropias de los dones. Voy a contar una anécdota, pero sin decir el lugar, porque sería un poquito imprudente. Pues en una de nuestras parroquias y tal, nos llega el día del Corpus, y el cura, ¿qué es eso del Corpus y tal, y no sé qué, y no sé cuántos, y claro, pues ¿qué es eso del palio? Que vamos a salir aquí bajo palio y tal, ¿no? estaba ahí discutiendo pues con la sacristía, con los feligreses, ¿no? Oye, que bajo palio, yo no voy a salir bajo palio como Franco, tal. Y le dice ahí un chico, le dice, oye, que el palio no es para ti, ¿eh? Es para Jesucristo. Mira, a mí me dan, un chico me da una respuesta como esa y me apunto el primero de teología de vuelta. Es que hay veces que verdaderamente, es que, ¿cómo voy yo? Es que no, caemos, perdemos la perspectiva de la esencia del tema. De la esencia. Es que no se puede decirle mejor una cosa, no, si no es por ti, si es por Jesucristo. Es que la vanidad, que en este caso no creo que era el tema la vanidad, ¿verdad? Es que la vanidad nace de apropiarnos de los dones de Dios. Nace de apropiarnos de los dones de Dios. ¿Tienes vanidad? Claro, te apropias de los dones. A María le turba en el sentido de que le conmociona, ¿no? Por el hecho de que observa la gran desproporción entre Dios y la criatura. Como cuando Juan Bautista le dice a Jesús, oye, que eres tú el que tienes que bautizarme a mí, no yo el que tengo que bautizarte a ti. Oye, que soy yo el que tengo que ponerme en tu presencia, no tú en la mía. O sea, en ese sentido, ¿no? Sexto punto, ¿no? María dice, ¿cómo será eso? Pues no conozco varón. Aquí el voto de virginidad no alcanza todo su significado, ¿eh? ¿Cómo puede la nada colaborar con el todo? ¿Cómo puede la criatura con el creador? A ver, ¿cuál es el motivo por el que Dios quiso venir al mundo sin concurso de varón, con una concepción virginal? ¿Por el hecho de que la relación sexual no sea en sí misma santa o buena o pura para que de ella nazca Dios? Obviamente eso no es así en absoluto, ¿eh? La relación sexual en absoluto no es que no sea santa o pura y no sea digna del nacimiento de Dios. A veces algunos atacan o critican, ¿no? O ridiculizan la concepción virginal de Jesucristo desde estos parámetros. Va, en el fondo se avergüenzan de la sexualidad y no sé qué, son unos mojigatos, etcétera, etcétera, ¿no? Es no entender nada, ¿sabes? Y el que no entiende nada suele ser bastante atrevidito, ¿eh? Entonces, no, esa no es la cuestión. La cuestión es el hecho de que Dios haya querido subrayar que la salvación de Dios viene de lo alto, que no puede nacer de nosotros mismos, ¿no? El que Jesucristo haya sido concebido por obra del Espíritu Santo remarca, subraya pedagógicamente, manifiesta el don de Dios, que no es fruto del hombre, sino que viene de lo alto. Al mismo tiempo, ha sido concebido por las entrañas de la Virgen María, lo cual también subraya que no solo es un don de Dios que nace de lo alto, sino que también es carne de nuestra carne y sangre de nuestra sangre, ¿eh? En la forma en la que Dios quiso ser concebido, venir al mundo, se remarca su divinidad y su humanidad. Por eso la expresión, ¿cómo será eso? Pues no conozco varón, subraya esto, ¿eh? Subraya decir, pero bueno, si esto es algo a quien que me supera plenamente, ¿no? Esteban y yo a veces en plan, vamos, como ya te conoces y tienes tus formas de expresarte, cuando queremos expresar algo de, ¿y esto cómo vamos a ser capaces de hacerlo si no tenemos los medios de hacerlo? Solemos decir, ¿y cómo será eso si no conozco varón? ¿Sabes? A ver, ¿qué queremos decir con esa expresión así un poco? A ver, que esto me trasciende, o sea, vale que vamos a hacer eso, pero a ver, si es que esto nos supera. Bueno, esa expresión, en el fondo, es esto lo que quiere significar teológicamente. ¿Cómo será eso? Pues no conozco varón. A ver, esto es algo que nos supera plenamente, ¿no? Pero María, como hija de Israel, como parte de ese resto de Israel, ha sido educada en la confianza en Yahvé. Ella ha sido educada en la confianza en Yahvé. En ese Israel que aprendió durante toda la historia a no confiar en sus propias fuerzas, sino confiar en Yahvé. Ese Israel que le dijo, tú no vayas a la batalla confiado en la fuerza de tus carros y de tus soldados. ¿Eh? Que si Dios quiere darte la victoria, te la va a dar con soldados o sin soldados. El séptimo punto. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. En el Génesis se relata cómo el Espíritu de Yahvé se cernía sobre las aguas, ¿no? Sobre el caos, evocando la creación del mundo a partir de la nada. El hombre es polvo, pero capaz de recibir el Espíritu Santo. Somos un poco de barro, ¿eh? Pero con hambre y sed de Dios. El hombre es capaz de Dios. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. No somos nada, pero tenemos... O sea, el hombre es capaz de Dios, es capaz de recibir el don de Dios. Tú puedes... El hombre ha sido creado con la capacidad de ser amado por Dios y de recibir los dones de Dios, de poder ser santificado por Dios. La fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. El octavo punto, ¿no? Para Dios no hay nada imposible. Conozco una clarisa que tiene esta palabra como lema, lema de su vida. Para Dios no hay nada imposible. Y además es que yo creo que esta mujer eligió este lema en su vida religiosa pues porque le venía a ganar el pelo. Le venía a ganar el pelo porque había tenido una historia de vida tremenda, tremenda. Y entonces uno, cuando hace una lectura en su vida diciendo, pues que... cómo Dios ha sido capaz de, en medio de todos los problemas, las heridas, etcétera, llevar adelante, de las debilidades, llevar adelante una vocación de esposa de Jesús, ella dijo, pues para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Y es maravilloso que cada uno de nosotros sea capaz de hacer una historia, una lectura de la historia de su vida y llegar a esa conclusión. Voy a deciros que cuando eso ocurre, cuando alguien hace una lectura de su vida llegando a esta conclusión, es que creo que verdaderamente se está dejando acompañar del Señor en su vida. He aquí la esclava del Señor, el punto 9, he aquí la esclava del Señor, el fiat, ¿no? Aquel sí de María cambia el mundo, porque Dios pidió ese sí para que el Logos se hiciera carne de nuestra carne. Hay que decir que ese sí de María es un sí que ha nacido también del sí de Dios, el sí de cuando Dios dijo, hágase, y el mundo fue creado. Cuando Dios envió su Hijo al mundo y dijo, ve, yo te envío, y María dijo, y también cuando Jesús dijo en la cruz, dijo un sí a la voluntad del Padre. Y cuando María ha dicho un fiat, ¿no? O sea, en el fondo, la historia de salvación es la historia de un sí. Es la historia de un sí. Y el sí de María ha dado a luz a otros muchos síes. A otros muchos síes. El sí de María da a luz a nuestro sí, al de nuestra vocación, al de nuestro seguimiento a Jesucristo, al de nuestra entrega generosa. Hay una concatenación de síes y además todos somos conscientes hasta qué punto cada sí condiciona el siguiente. En la medida en que uno sea generoso en un sí, le prepara para pronunciar el siguiente. Nadie sabe desde el principio de la vida todo lo que Dios le va a pedir. Cada sí ilumina el siguiente. Yo esto a veces lo comparo como esa, yo no sé si eso se llama células fotoeléctricas, no sé cómo será eso, ¿no? Que uno va por un pasillo y según vas andando se te van encendiendo las luces, ¿no? Pues algo así es así, que uno va andando y se enciende la siguiente te enciende la siguiente. Y así es nuestra vida espiritual. Al principio uno dije, no, yo no empiezo a andar hasta que no se me encienda hasta el final. Pues eso no funciona así, majo. Eso no funciona así. Tú tira para adelante y cada paso que des iluminará al siguiente. Entonces los síes están concatenados. Y uno tiene que vivir en el acto de confianza en que cada paso bien dado que dé en la vida ya me iluminará el siguiente. Suele ser una rémora grande en la vida espiritual ser un segurola, ¿eh? No sé si aquí hay alguien segurola, pero vamos, ¿eh? Un día dije eso y claro, tenía uno que se pedía segurola delante mío y le fastidié, ¿no? Entonces, A ver, sí, el ser un poco segurola, por nuestra forma de ser, pues claro, eso hace daño a la vida espiritual, el querer tener todo atado, ¿eh? Es el típico que necesitan que le hagan el esquema de todo lo que va a acontecer para decir, vale, lo firmo, y entonces se pone a andar. Eso, esa forma mentis, ¿sabes, no? Hace daño a la vida espiritual. Y el punto décimo, que igual os va a sorprender un poco, porque al final dice, y el ángel la dejó. ¿Eh? Aquí dice, y el ángel se retiró, que es un detalle también, ¿no? Es un detalle, es decir, puede parecer algo insignificante, pero es importante, ¿no? Porque no pensemos que la vida de María estuvo en su integridad en esa experiencia mística delante del ángel, pues no, ¿eh? O sea, que la Virgen María en su vida caminó en la fe. O sea, no en una experiencia mística en la que casi tenía la visión de Dios, sino de ordinario caminó en la fe con sus luces y oscuridades, ¿no? Por eso es modelo de quienes caminan en la fe. María es modelo de quien camina en la fe. Fijaros bien que nuestro modelo en la fe no es Jesús. Buscad algún texto en el Evangelio o en el Nuevo Testamento en el que se hable de la fe de Jesús. ¿Os acordáis de alguno? No, es que Jesús no tiene fe. A ver, es que Jesús tiene una visión de Dios. O sea, es que claro, pedirle que Jesús tenga fe. A ver, Jesús es el Hijo del Padre. Jesús ve al Padre. Es que Jesús es persona divina, ¿eh? Es persona divina. Dije esto en una homilía en Aranzazu, ¿sabes? Y alguno se revolvió. Dije, claro, porque hemos hecho una imagen de Jesús en la que nos hemos olvidado de su condición divina. Nuestro modelo de fe no es Jesucristo, o sea, es la Virgen María. En ningún texto de la Sagrada Escritura se habla de Jesús de modelo de fe. En ningún texto magisterial, en una encíclica, se hablará del modelo de fe de Jesús. No, hombre. Modelo de fe es María. Jesús tiene otro tipo de conocimiento y de relación con el Padre. Que la teología le ha llamado, pues a veces, de visión beatífica, bueno, es complicado, ¿eh? O sea, eso es un tema complicado, pero fe no es, ¿eh? O sea, es decir, será complicado explicarlo, pero no se puede igualarlo al tipo de relación que tiene una persona humana con Dios. A ver, una persona divina no se relaciona con Dios como una persona humana, es distinto, ¿eh? Es distinto. Luego, nuestro modelo de fe es María. Esto es importante que lo tengamos claro y que lo remarquemos. Mi modelo de fe es María, que caminó en sus oscuridades y fue fiel, ¿no? En medio de ese caminar, en esa peregrinación de la fe. San Juan Pablo II le llama a María peregrina de la fe. ¿Eh? Peregrina de la fe. Y el ángel la dejó. Hay que decirlo que lo de la dejó es la dejó en esa percepción experiencial, pero estuvo siempre con ella, porque voy a decir una cosa, ¿eh? O sea, Dios siempre está con nosotros. Lo que ocurre es que no siempre tenemos una gracia de experiencia de Dios en la que le podamos experimentar como un momento extraordinario. Pero no quiere decir que cuando tienes esa gracia es que Dios ha venido. Antes no estaba. Sí estaba. Lo que pasa es que tú no tenías ese grado de poder experimentarlo como lo tenés en ese momento de gracia. Yo a veces cuando suelo comulgar, pues suelo intentar pensar esto. Decir, Señor, estoy contigo, estoy en el cielo. Estar en el cielo será esto, estar contigo. Solo que entonces podéis disfrutarlo plenamente. Sin que ahora, claro, me doy cuenta que ahora tengo una capacidad limitada de disfrutar de tu presencia, pero el cielo será esto. Estar contigo para siempre, pero disfrutándolo. Con mayor capacidad, con plena capacidad de disfrutarlo, porque tu presencia es plena. ¿Eh? Y cuando se dice el ángel la dejó, no quiere decir que dejó de estar con ella, sino que dejó de tener en ese momento esa, ese momento de luz plena o de consolación o ese momento místico de manifestación, pero siguió estando en el camino de la fe. Bueno, os invito pues, ¿no?, a que tengamos esta meditación, este primer momento de la mañana sobre el Evangelio de la Anunciación.